Sería mucho decir que el joven comprendía todo lo que el millonario le estaba diciendo, pero, no obstante, la impresión general que recibía le parecía positiva. Sentía que el anciano estaba poniendo el dedo sobre su problema, y estaba ansioso por descubrir más sobre el tema. La belleza de esta teoría reside en que no es necesario creer en ella para ponerla en práctica, dijo el millonario. Pero para conseguir resultados usted tiene que utilizarla. Los resultados no vendrán por sí solos, como por arte de magia. Sin embargo, el secreto es simple. Todo, como ya le he dicho, depende de la repetición. Incluso aunque al principio no lo crea, inténtelo, al menos durante un par de días. Es tiempo suficiente para que comience a notar sus efectos. Esta fórmula podrá parecerle simple, prosiguió, tal vez simplista, pero permítame decirle que es el secreto más poderoso sobre la faz de la tierra. Recuerde las primeras palabras de la Biblia. Al principio fue el verbo. El verbo, que quería decir el habla. La autosugestión juega un papel preponderante en nuestra vida. Si usted continúa sin percatarse de ella, seguirá trabajando contra usted la mayoría de las veces. Y a la inversa, si decide utilizarla, todo su tremendo poder quedará a su disposición. Bueno, creo que me ha convencido, a pesar de que si le digo la verdad, todavía no comprendo muchas cosas acerca de esta teoría, dijo el joven. Muy bien. Esto es lo que tiene que hacer. Al principio quizá le parezca que es demasiado fácil, pero deberá basar sus juicios en los resultados que obtenga más que en criterios intelectuales. 11. En el que el joven y su mentor discuten cifras y fórmulas. El millonario se sentó frente a su escritorio e invitó al joven a que hiciera lo mismo. Tomó unas cuantas hojas de papel y una pluma estilográfica y escribió unas cuantas líneas. Su fórmula podría tener este aspecto, le explicó. Las líneas escritas por el anciano decían lo siguiente. Para el final de este año, tendré activos por un valor de 31.250 libras. Doblaré estos activos cada año durante 5 años, y entonces, había dejado un espacio en blanco, seré millonario. No debe usted confundir activos con ingresos, le dijo al joven. Sus activos son lo que le queda después de pagar los impuestos y las facturas. Pueden ser inversiones inmobiliarias, acciones de una compañía o ahorros en un banco o en una sociedad inversora. Ahora, si usted quiere hacerse millonario en 6 años, que es un objetivo realista que yo le propongo, su fórmula tendrá que basarse en este modelo. Si tiene activos por un valor de 31.250 libras para el final del primer año, tendrá que duplicarlos cada año. Y al cabo de 6 años será millonario. ¿Qué tiene que duplicar sus activos cada año? Pues porque es una operación simple que su inconsciente puede manejar con facilidad. Y le resultará más fácil de recordar. Además, también le garantizará un crecimiento constante. De esta manera, no tendrá que asumir el riesgo de esperar al 7º año para convertirse en millonario. Asimismo continuó, esta fórmula es virtualmente obligada, si pretende hacerse millonario en un periodo tan breve como son 6 años. Pero tal vez no pueda conseguir activos por un valor de 31.250 libras para el final del primer año, y así poder duplicarlos en el segundo. Si este punto de partida le parece a usted demasiado ambicioso, entonces concédase a sí mismo otro año. Convertirse en millonario en 7 años no está nada mal, que digamos su meta para el primer año será de 15.625 libras. Créame cuando le digo que no es una cosa imposible de alcanzar. Y si usted está convencido de que puede tener unos ahorrillos de 15.625 libras para el final del primer año, los tendrá. Ahora bien, si esto todavía le sigue pareciendo demasiado ambicioso, concédase otro año más, lo cual totaliza 8. Entonces, la meta de su primer año será de 7.812,59 libras. Con su fórmula. Yo seré millonario para él, y aquí pone usted el mes y el año, en un plazo de 5, 7 o 10 años, también se fijará unos objetivos a corto plazo, etapas que le ayudarán a motivarse en su viaje por el camino hacia la riqueza. Y, desde luego, es fundamental tener una meta para cada año. La cosa más importante, sin embargo, le dijo al joven, es escribir sus metas en un papel. No le hará ningún daño. Las cantidades se le harán cada vez más familiares a medida que juegue con ellas. Miles de personas quieren hacerse ricas, pero ni siquiera una de cada 100 toma la iniciativa de trazar la ruta que pretende seguir para alcanzar su meta. Sea diferente sus planos y mapas. Trace proyectos hasta que encuentre el plan que más le convenga. Será su plan. Si quiere inspirarse, utilice los ejemplos que le he dado, y después deje que su imaginación vuele libre. Tiene que comenzar a soñar para hacerse rico. Tiene que saber cómo cuantificar su sueño, trasladándolo a sumas de dinero y fechas. Este, de hecho, será el primer ejercicio que deberá hacer. Haga bailar las cifras. Muy pronto podrá ver que este pequeño juego le revelará quién es usted en realidad. El simple hecho de poner sobre el papel sus metas, fechas límites y las sumas, es el primer paso para la transformación de sus ideales en su equivalente material. Cualquiera que quiera mantenerse firme en su ambición de convertirse en millonario en 5 o 10 años, debe tener en cuenta este hecho. Si en la actualidad está ganando 20.000 libras al año y no puede esperar conseguir nada más que, digamos, un aumento del 10%, entonces jamás podrá convertirse en millonario si continúa en ese trabajo, a menos que también tenga otras actividades paralelas. No hay nada terrible o reprochable en esto. Se trata puramente de una observación objetiva. La fórmula de doblar su fortuna cada año o de incrementar sus activos con respecto al año anterior no es por cierto el único camino para convertirse en millonario. Sin embargo, el secreto que contiene, es decir, una meta cuantificada, una cantidad y una fecha tope para conseguirla, es válida para cualquiera que desee triunfar. Por ejemplo, usted puede desear únicamente aumentar sus ingresos en 5.000 libras al año. Si ahora gana usted 25.000 libras, probablemente le gustaría ganar 30.000, aunque solo sea para permitirse unos cuantos lujos más. O tal vez está ganando 30.000 libras y le agradaría cobrar 40.000, lo que le permitiría cambiar de casa sin tener que preocuparse de pagar los plazos de una hipoteca. O tal vez también podría permitirse un automóvil nuevo, uno que fuera un poco más lujoso. Para conseguir esto, la fórmula es igual de sencilla. Simplemente repítase a usted mismo. Este año aumentaré mis ingresos en 5.000 o 10.000 libras y ganaré 30.000 o 40.000 libras, según sea el caso. No necesita saber cómo lo conseguirá. Solo deberá darse cuenta de que si lo único que puede esperar es un aumento del 10% anual en su actual trabajo, y no quiere seguir perdiendo el tiempo, tendrá que obtener un ascenso o cambiar de trabajo para conseguir su objetivo. Esto le puede parecer una perogrullada, pero hay miles de personas que anhelan mejorar su situación material y no hacen absolutamente nada para conseguirlo. ¿Es por ignorancia? ¿Es porque en el fondo están satisfechas con su situación a pesar de que no dejan de quejarse un día sí y otro también? Y una vez que se haya dado cuenta de que necesita un cambio en su vida para alcanzar su objetivo, tal vez se diga a sí mismo que no tiene nada en perspectiva, y se pregunte cómo demonios va a conseguir esas 5.000 o 10.000 libras extra que necesita. No hay de qué preocuparse. Esto no es un problema serio. Lo que interesa es impregnar su objetivo inconsciente con su meta, escribiendo con toda claridad la cantidad y la fecha. Su inconsciente hará el resto. Manténgase alerta. Y dado que usted es ahora consciente de que las cosas no mejoran por sí solas, cuando se presente la oportunidad o un golpe de suerte, aprovéchelo sin la menor vacilación. No permita que le paralice el miedo, que a tanta gente impide la realización de sus sueños. Usted sabe que si no hace algo, no conseguirá su aumento. Así que no vacile en dar los pasos necesarios para llegar a su meta. Correctamente programado, su inconsciente obrará maravillas para usted. Si le ha dado la orden de aumentar sus ingresos en 10.000 libras, lo hará sin duda alguna. Recuérdeselo a diario, de forma que esta tarea se convierta en una magnífica ambición. Como un misil de control remoto, superará todos los obstáculos que encuentre en su trayectoria hasta dar en la diana. Su trabajo será el de arreglar todos los detalles correctamente. ¿Cuál es la diana? Prosiguió. ¿Cuándo debe producirse la explosión? La diana son las 10.000 libras y la fecha para la explosión el final del año. Estos son los poderes mágicos del inconsciente y del objetivo cuantificado. Cuando trace sus objetivos, tenga presente que la mayoría de las personas son demasiado precavidas. ¿Por qué? Pues porque creen que no sirven para nada. Su autoimagen está por los suelos. Al llegar a este punto, el millonario consideró apropiado ilustrar su teoría con una breve anécdota personal. Hace unos años le susurró confidencialmente al oído: yo pensaba contratar a un director general para una de mis compañías. Había calculado que podía ofrecerle 45,000 libras. Pero cuando llegó el momento de hablar del sueldo, él me dijo en un tono seco, nervioso, casi imperativo: no aceptaré nada que esté por debajo de las 30,000 libras. Después de una pausa bastante larga le dije, como si le estuviera haciendo una gran concesión: dados sus antecedentes, 30,000 libras me parecen un salario justo. Si me hubiera pedido 35,000 libras, se las habría dado. Como si hubieran sido 40,000 o 45,000, ya que esto era lo que estaba dispuesto a pagarle incluso antes de la entrevista. Además, por la manera en que se había desarrollado la charla, había quedado tan satisfecho que incluso hubiera podido subir la cantidad hasta las 50,000 libras. Así que la persona que contraté perdió por su propio deseo 20,000 libras en cuestión de minutos. Esto es un montón de dinero. Imagínenselo. Son 200,000 libras en los primeros 10 años que desperdició este dinero. Simplemente porque no creía que valiera 50,000 libras al año. Debo admitir que, después de escuchar sus expectativas de sueldo, estuve a punto de dejarlo correr y no darle el empleo. Él mismo era quien estaba en la mejor posición para establecer su propio valor, y me estaba diciendo que su capacidad como gerente solo valía 30,000 libras cuando yo estaba buscando a alguien que valía 45,000 libras. Estaba haciendo una elección equivocada. El futuro demostró que hice bien en contratarle, y me ahorré un montón de dinero. Su problema era que le faltaba confianza en sí mismo y subestimaba lo que valía en realidad. A lo largo de los años, fue superando este problema, algo que me costó un buen fajo en aumentos de sueldo. Pero valía la pena. De este sencillo ejemplo, usted deberá recordar que negocia con aquel gerente de la misma manera como la vida negocia con cada uno de nosotros. Ni más ni menos. Sin embargo, solemos olvidar que, por lo general, está dispuesta a darnos mucho más de lo que creemos o estamos acostumbrados a pedir. Ya he hablado demasiado, concluyó el millonario. ¿Qué deduce de todo esto, joven? Me parece demasiado bueno para ser cierto, arguyó él, aunque no se había perdido ni una sola de las palabras que había dicho el millonario. No obstante, este simple y pequeño método, y ningún otro, añadió el anciano, es el que me ayudó a convertirme en millonario, y lo ha hecho también con todos aquellos con los cuales lo he compartido. Las palabras son unos agentes extremadamente poderosos. Cuanto más fuerte se haga su carácter, más se convertirán las palabras que usted pronuncie en auténticos decretos. Todas sus afirmaciones, alimentadas por su profunda convicción interior y fortalecidas por los ejercicios de la repetición, se concretarán cada vez con más rapidez. Después de oírle exponer su teoría, me pregunto si todo esto no es más que un juego, le interrumpió el joven. Tal vez. Pero solo tiene que hacer la prueba. Nadie podrá hacerla por usted. Deberá repetir su fórmula en voz alta, noche y día, al menos 50 veces. Y más si puede. Tal vez 100 veces por día. Esto es un ejercicio en sí mismo. Las primeras veces me tendía en el suelo y llevaba la cuenta con los dedos 5 veces con ambas manos. Tiene que admitir que requiere práctica. Al principio verá que no le resultará muy fácil. La mente tiende a divagar. Después de repetirlo 10 veces, comenzará a pensar en alguna otra cosa. Cuando le suceda esto, haga que su mente se concentre y empiece de nuevo a partir de cero hasta que alcance los 50. Si no consigue mantener una forma de disciplina tan simple, será mejor que abandone cualquier sueño de hacerse rico. Este es el desafío que le planteo, amigo mío. Yo sé que lo puede hacer. Todo lo que necesita ahora es insistir. ¿Por qué tengo que repetir la fórmula en voz alta? Porque de esta manera entrará en su mente todavía con más fuerza. La orden que le está dando a su inconsciente parecerá como si procediera del exterior y así sonará más imperiosa. Dígalo de una manera monótona, bien modulada y articulada. Pronuncie la fórmula como una letanía o un mantra, como lo llaman los budistas. Con el tiempo, adquirirá vida propia. El joven estaba impresionado con las revelaciones del millonario. El anciano ya no sonreía. Hablaba con mucha seriedad, como si fuera un oráculo. Al principio, puede que se sienta un poco avergonzado por el sonido de su voz y por la fórmula que está repitiendo. Pero, gradualmente, se acostumbrará a ella. La meta que se ha fijado, y que le parecía demasiado audaz en un primer momento, se transformará en realizable y hasta incluso en algo demasiado fácil. ¿No cree que habrá momentos en que difícilmente podré dejar de reírme ante lo absurdo que resulta todo esto? Es precisamente entonces, más que en ningún otro momento, cuando deberá persistir. Usted debe superar sus dudas. Piense en mí. Estaré con usted en cada instante, incluso aunque me encuentre en mi otro jardín muy lejos de aquí. Y mis fuerzas estarán con usted. En los instantes de duda, recuerde que le he dado mi palabra. Usted triunfará. ¿Está seguro de ello? Preguntó el joven, todavía poco convencido. ¿Por qué iba a tener dudas al respecto? Usted se convertirá en un millonario instantáneo igual como lo hice yo. Además, usted ya se ha convertido en uno, ahora que comprende y acepta el principio. La ley secreta de la vida es que cualquiera que comprende el verdadero principio obtiene el poder. Conocerlo le brindará la libertad. Es solo cuestión de tiempo el que usted se convierta realmente en un millonario. Ya lo es en su mente y esto es lo más importante de todo. Pero, si no tengo ni un penique. Entonces continúe repitiendo la fórmula secreta. Poco a poco verá cómo se produce un cambio en su interior. Su meta le parecerá más y más natural. Se convertirá en parte de su vida, de la misma manera en que la pobre imagen que tenía de usted mismo hasta ahora le parecía una parte integral de su persona, a pesar de que solo fuera un gastado producto de su imaginación. Aquello que su mente conjuró en el pasado puede ser replanteado de una forma diferente. De esta manera, usted será capaz de moldear su futuro de la forma que quiera, será por fin dueño de su propio destino. ¿No es este el anhelo secreto de todo el mundo, aunque se nieguen a admitirlo? El joven estuvo de acuerdo. Estaba sobrecogido por la emoción. Le pareció que las palabras de aquel anciano tenían un significado mucho más grande del que había creído en un principio. Desde luego, sus métodos eran un tanto extraños. ¿Pero qué importancia tenía eso, siempre que funcionaran? 12. En el que el joven aprende acerca de la felicidad y la vida. Para ayudarle y apoyarle, dijo el millonario instantáneo a su joven discípulo, ahora le revelaré otra fórmula más general, de la que sacará enormes beneficios durante toda su vida. Le transformará tanto interiormente como exteriormente. De hecho, le permitirá adquirir la verdadera riqueza, que no consiste solamente en la adquisición de posesiones materiales. Es mucho menos específica que eso. Es una actitud mental hacia la vida. Permítame que le dé algunos consejos, continuó. Desde luego, la fórmula del dinero le permitirá conseguir y probablemente superar incluso sus objetivos financieros. Sin embargo, durante la búsqueda de la riqueza nunca pierda de vista el hecho de que, si deja de ser feliz, no habrá conseguido nada. Obtener dinero puede transformarse fácilmente en una obsesión que le impedirá disfrutar de la vida. Como dice un famoso refrán, ¿cuál es la ganancia del hombre que consigue el mundo pero pierde su alma? Esta pregunta puede despertar sonrisas en aquellos que la encuentran demasiado metafísica o religiosa. Yo creo que el dinero es un sirviente magnífico pero un amo tiránico. ¿Quiere usted decir que la felicidad y el dinero no pueden coexistir? Lejos de mí tal intención, pero deberá estar siempre muy alerta para que no domine su mente. John D. Rockefeller, que era el hombre más rico del mundo, estaba tan preocupado, tan aplastado por el peso de sus preocupaciones, que a los 50 años era un viejecito y, por así decirlo, estaba condenado a muerte. Lo único que su estómago toleraba era la leche y el pan.